Luminares en el Mundo presenta su serie de video reflexiones para el alma y el espíritu. Luminaresenelmundo.org, rescatando el valor de lo esencial. Hoy presentamos las cuatro clases de perdón. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. El perdón es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Sin perdón, hay dolor, hay rencor, hay resentimiento y amargura. Comienza hoy tu sanidad completa. Veamos a continuación las cuatro clases de perdón que existen. La primera clase de perdón es perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan. Esta clase de fallas requieren de un autoperdón. Perdónate, nadie es perfecto. La misma esencia defectuosa propensa a fallar existe en todos los seres humanos. Perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Reconoce que no eres perfecto y comienza a mejorar. La segunda forma de perdonar es perdonar a otros. Las heridas duelen y a veces mucho. Pero alguien dijo, la mejor venganza es el perdón, porque la falta de perdón te autoesclaviza. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos. Tu falta de perdón hacia otros te mantiene preso y atado a esa persona. Sé libre perdonando. Tú eliges entre permanecer preso o hallar la libertad. Confiesa el perdón con tus labios. Hazlo y serás libre por siempre. El tercer perdón es perdonar a Dios. Sí, así como lo oyes, perdonar a Dios. Esa es muchas veces una actitud inconsciente. ¿Acaso Dios se equivoca? No, en absoluto. Pero nosotros percibimos por nuestro orgullo e ignorancia que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones y pensamos que ciertas tragedias e injusticias son una falla de Dios. Pero no es así. Cambia tu actitud si estás enojado con Dios porque Él quiere lo mejor y jamás quiso nada malo para ti. No guardes rebeldías hacia Dios. Eso te alejará más de tu felicidad. El cuarto tipo de perdón es el perdón de Dios. Fallamos muchas veces a Dios. Él es el creador de todo y juez del universo, y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Dios no tiene amor, es amor. La misión de la venida de Cristo a la tierra fue esta, perdón. Dios nos quiso amar y envió la solución para nuestros pecados. La solución es Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para derramar su sangre y perdonarnos. No te culpes más si le fallaste a Dios, porque si tienes un arrepentimiento genuino, tienes asegurado el perdón de Dios. Él así lo prometió. Recibe en este día el amor y la gracia de Dios, porque Él siempre está dispuesto a olvidar tus fallas para siempre. Esto fue una producción de Luminares en el Mundo. Visite nuestra web www.luminaresenelmundo.org, rescatando el valor de lo esencial. El valor de lo esencial.